Esta mañana en la municipalidad de Toay, el intendente Ariel Rojas dio una conferencia de prensa tratando de sostener la línea que ayer en un comunicado tardío y ambiguo la comuna de Toay había sostenido respecto de los casos de botulismo que se dispararon a partir de la producción de alimentos artesanales por parte de una empresita, un grupo emprendedor de acá, Julimar se llama. Bueno, como hay una intervención judicial que demandó allanamientos, secuestros de determinados elementos, la intendencia se vio en la obligación de dar algunas explicaciones y lo hizo Rojas esta mañana. En general, sostuvo la idea de que no hay un camino municipal en el medio de todo lo que ocurrió. Sabemos que esos productos alimenticios terminaron en una mesa en Santa Rosa hace 10 días aproximadamente y el consumo de esos alimentos disparó un caso de botulismo confirmado, que es el que le produjo el fallecimiento a Raquel Pumilla, y otros dos bajo sospecha o investigación no confirmados, que son los casos de Hilda Alvarado, también fallecida, y de Pinky Pumilla, que quedó internado, que está recuperándose bien, en buena forma y recuperándose favorablemente. En esos últimos casos, repito, no hay una confirmación de que sufrieron el botulismo como sí lo hay en el caso de Raquel Pumilla. Y sí está confirmado, nos lo dijo ayer claramente Ana Bertone, la directora de Epidemiología, que los alimentos tenían esa bacteria que provoca la instalación de la toxina que genera el botulismo. Está confirmado eso. No es una sospecha, una suposición, no. Esos productos efectivamente estaban en esas condiciones. ¿Lo escuchamos a Rojas? Dale. Lo escuchamos al intendente de Toay. Es muy complejo, obviamente, que a la hora de habilitar un comercio de cualquier índole se piden distintos requisitos. Y que cuando se trata de alimentos, obviamente que tiene otros que son de índole del cuidado sanitario, ¿no? Y eso conlleva que una vez habilitado el comercio, se lleven periódicamente controles para llevar, de alguna manera, seguridad, si se quiere, a la sociedad, que haga que los productos que se encuentren o que se adquieran en un comercio habilitado tengan cierta seguridad. Bien, y el municipio en ese sentido, respecto a este comercio en particular, ¿está satisfecho con esas evaluaciones que se han hecho? Primero, este no es un comercio habilitado, fue un comercio que en su momento fue una despensa y que dio la baja de la misma en febrero del año 22. El municipio ya se expresó diciendo que la feria no estaba permitida, no se le permitió la comercialización de estos productos, y hablamos de los escabeches concretamente. En su momento, Primar tuvo habilitación para mermeladas. No obstante, sí se dio este producto en otras ferias vecinos, lo ven en varios controles. No creo, porque efectivamente en la feria no estuvieron, porque es un producto que no se consideró, teniendo en cuenta las altas temperaturas y lo delicado del producto, que estuviera allí. Por otro lado, también es bueno aclarar que esta adquisición, si se quiere, ocurre en el ámbito privado, entre dos particulares, en el cual uno, no sé en qué circunstancias, ¿no? Pero uno le ofrece o uno le vende y el otro adquiere o el otro compra. Con lo cual, al no haber un comercio habilitado, no está el municipio controlando esa transacción. ¿Pero esto podría haber pasado con la venta en cualquier otro comercio donde vecinos varios comercios? En todos los comercios, y en cualquier, o sea, en todos los comercios, los productos que se ofrezcan tienen que tener el rótulo de la aprobación del registro alimentario, ¿no? Y si eso no ocurre, tienen que ser denunciados para que se proceda al respecto. ¿Hay inspecciones periódicas? Hay inspecciones periódicas en las cuales justamente se trata de inspeccionar que los productos que se ofrezcan tengan la seguridad para que el que los consuma o que los adquiera pueda hacerlo tranquilamente. Si lo tuviera, ¿hasta dónde llega el poder de policía del municipio? Si lo tuviera, ¿qué cosa? A ese poder de policía. No te entiendo. Claro, el poder de policía del municipio frente a comercios que no están aplicados. Si en un comercio se encuentra un producto no rotulado, se decomisa y bueno, y se procede a través del juzgado de falta, o sea, las distintas penas, no sé, o sea, no, será la primera, será la segunda. El juzgado de faltas del municipio. El juzgado de faltas del municipio, que es, o sea, el inspector realiza un acta, va al juzgado de falta y el juzgado de falta es quien dicta la sentencia. ¿Y lo de fuera refiere que cuando se hablan distintos comercios virtuales? Desconozco. ¿Y sobre el tiempo de esta marca o de cualquier otra marca? Hubo decomisos y controles en distintos comercios a lo largo del tiempo. O sea, a ver, entiendo la trascendencia de este hecho lamentable, ¿no? Pero sí, déjame decirte que existen controles en todos los comercios y de hecho muchas veces lo que más tenemos son los reclamos de los mismos comerciantes de por qué tantos controles, que a veces obviamente no es ni motivo ni de propaganda ni de mucho menos, ¿no? Porque lo que genera son a veces situaciones tensas entre los chicos y chicas que muy bien trabajan en el área de producción, en el área de bromatología, y que, bueno, a la hora de visitar a modo de inspección un comercio, obviamente que no es la tarea más grata. Eso sucede, se hace a lo largo de todo el año con los comercios habilitados, y también a través de denuncias ha habido o ha ocurrido en hechos en que a través de denuncias en forma concurrente con otros organismos, se procede a decomisar o a realizar las inspecciones correspondientes. ¿Hay esa relación conflictiva con los comerciantes de este producto? No ha tenido el municipio hasta ahora, al menos. Digo, justamente por eso. No, no, o sea, de este producto desconozco. Me acabas que en esta última feria no se vendieron estos productos. En otras ferias que ha organizado la municipalidad, estos productos estuvieron vendiéndose desde el 2022, que no tenían más habilitación para acá. La verdad que desconozco la gestión anterior, desde esta gestión entiendo que no. Ariel, hago una consulta. Teniendo en cuenta lo que dijiste vos y lo escuché ayer con la señora Sácara, es una relación entre privados. Es, ustedes saben que se vendió entonces entre privados. Sí. Claro, eso es un dato más importante. Sí, y en donde también, y con esto por ahí, porque hay una investigación, o sea, se procedió, se está procediendo, se está investigando, se está trabajando, hay familias, obviamente, con mucho dolor, o sea, ahí han habido muertes, han habido internaciones. Hay familias que la están pasando muy mal, hay familias que sin querer pasó lo que pasó, con lo cual nada, quiero ser también esto, ¿no?, muy prudente y muy respetuoso de todo lo que pueda decir, porque es un hecho que la verdad nos conmueve muchísimo. Son vecinos de Toay ha ocurrido una fatalidad, un hecho muy, pero muy triste, muy lamentable, en el cual la justicia está procediendo y nosotros desde el primer momento estamos a disposición. Con respecto a la ordenanza PUPAS que se aprobó el año pasado, hoy se está aplicando porque los vecinos justamente reclamaban eso. No, es una ordenanza que se dictó en su momento y todavía no está reglamentada, con lo cual no tenemos allí aún nadie en el registro, porque no está todavía creado el registro. Intendente, para que quede claro, este establecimiento, esta gente que comercializaba estos productos, ¿está habilitado y está habilitado para vender qué cosas? Ellos tuvieron un permiso como los demás feriantes que concurrieron a la feria para la venta de distintos productos, en este caso creo que eran viandas materas, que implica masitas, tortitas. Entonces, ¿usted puede asegurar si, no, o está en duda de que hayan estado o no en la feria en este último tiempo? que hayan estado, sí, sí estuvieron, estuvieron vendiendo otros productos que no fueron estados. Ah, porque hay una foto circulando que era sí, puesta. Entiendo que es una foto vieja. ¿Foto vieja sería? Ah, entiendo al menos. En este contexto de crisis. Bueno, la palabra del intendente Ariel Rojas, está claro que el municipio intenta deslindar responsabilidades hasta un punto, ¿no? Igual esta frase del es un negocio entre privados. ¿Cómo un acuerdo entre privados hace acordar sí. al... está bien. No hay que hacer un escándalo de... porque los temas que nos preocupan como comunidad, si los abordamos desde el escándalo... No los vamos a solucionar. ¿El Estado puede tener alguna responsabilidad o no? La verdad es que es para pensarlo, mirar, preguntar. Pero sí hay que ser cuidadoso de lo que se comunica y las palabras que se eligen también. Sobre todo en una provincia, una municipalidad que se jacta de Estado presente, eso hay que llenarlo de contenido a veces. La responsabilidad del Estado no se agota en controlar el listado de comercios que se anotaron para un rubro. Se supone que si habilita una feria, por ejemplo, puede pegar una miradita en los stands a ver si se está vendiendo. Y también entiendo la complejidad de eso, ¿eh? Lo estoy diciendo, no estoy diciendo, no fueron a vigilar el stand y vieron que además de mermelada vendía escabeche que no estaba habilitado. No lo estoy diciendo en ese tono indignado al pedo, pero sí para decir... en todas las tragedias que nos ocurren, el Estado algo pudo haber hecho, capaz. Esto de el negocio entre privados, como diciendo, yo no tengo absolutamente nada que ver, la verdad que no existe. Uh-huh. Porque con ese criterio es, fue un accidente entre privados, un siniestro vial entre privados, todo es entre privados finalmente. Claro. Claro. Sí, yo lo que no logro entender es si la municipalidad tiene conocimiento de que se están haciendo productos como el producto que estaba contaminado, no se hacía un control. O sea, por más que no esté... No se hacía. Por eso, no estaba anotado, no estaba habilitado, bueno, todo eso sí. Pero si vos sabés que vende eso, ¿por qué no vas y...? Claro, quizás no saben que vende. Es decir... Claro. A lo mejor Rojas... Pero, lo que si, pero si él dice que decidieron en la feria no dejarles poner ese producto por el calor, por todo, hay un conocimiento de claro. que ese producto se está... Con una salvedad. Ahí no entendí por el modo en que se articuló la charla si se refería puntualmente a Julimar o a la feria en general. Claro. Que han dicho, en esta feria no vendamos con estas temperaturas de escabeche, ni siquiera los habilitados. Claro. La palabra municipal sería que la producción de estos escabeches por parte de Julimar, que tiene la habilitación para la venta de mermeladas, para el caso de los escabeches sería una producción clandestina, vamos a decirlo de este modo, y eso no le quita rol al Estado, si bien es otro, pero no le quita. De hecho, por algo está interviniendo el Poder Judicial, que lo que investiga es un homicidio culposo. La fiscala Cecilia Martini está a cargo de la causa y seguirá su curso. Tienen pruebas en ese sentido de la investigación. Yo dije al principio que el escabeche terminó en una mesa de Santa Rosa. La verdad es que no tenemos claro si fue en Santa Rosa, en Toay, para el caso tampoco es lo importante. Pero bueno, seguirá sus pasos esta investigación en medio de lo otro, ¿no? Que es mucho más importante, que es el dolor y la tristeza que tenemos a partir de la muerte o de las muertes que ocurrieron y de lo que le queda a sus afectos, sobre todo las personas cercanas, que además de compartir ese momento, hoy tienen que sufrir la ausencia de sus seres queridos.